detrás de mí o te sigo pensando. Aunque te alejes de mí, estaré junto a ti. Que abandones la risa y quieras el llanto, aunque nada de lo nuestro tú quieras vivir. Olvidarte si eras mi carne, mi sangre. Cómo alejarme si el mundo existe por mí. Solo recuerda cambiar tu lamento en baile. Y mi amor no se apaga, hoy crece por ti. Yo deseo estar ahí. Campo, el aroma del valle. Soy aliento de vida, principio y fin. Soy la risa de un niño, el abrazo de un padre.